Cuídase de la envidia, pendiente con quien ayuda. Solamente tienes que confiar en tu familia, cuando la cosa está dura, es que te das cuenta que neta tu costilla y que no. Quien anda con el demonio y quien con Dios. Me cansé de ver velorio por odio. Me cansé de ver velorio por odio. Ey, si hay money, los problemas salen de todos lados. Porque siempre hay un enamorado. Una marihuelta con los vidrios arriba encapsulados. Para verme triunfar, ninguno estaba preparado. Siempre con la Glock, yo, ando con Dios. False, que aquí no es, dando los palazos en el trineo, like Papá Noel. Me gusta esa baby porque bien coqueta. Es que yo siempre quise la puta con la teta. Tu novio no se va a enterar el día que te lo meta. Tú pusiste el norte y yo soy coque en avioneta. Amado Carrillo, yo soy el jefe, la neta. Si no hay la señal, el negocio no se concreta. Bitch, vivo like oh, siempre muere el que me reta. Yo no camino con marioneta. Cuídase de la envidia, pendiente con quien ayuda. Solamente tienes que confiar en tu familia, cuando la cosa está dura, es que te das cuenta quién está en tu costilla y quién no. Quién anda con el demonio y quién con Dios. Me cansé de ver velorio por odio. Me cansé de ver velorio por odio. Cuídase de la envidia, pendiente con quien ayuda. Solamente tienes que confiar en tu familia, cuando la cosa está dura, es que te das cuenta quién está en tu costilla y quién no. Quién anda con el demonio y quién con Dios. Me cansé de ver velorio por odio. Pasado que se va por el retrete. Importa lo que viene y lo que viene es billete. Antes pa' fumar entre varios un complete. Ahora son puros blon porque compré dos libres. Recuerdo que he caminado a centros comerciales solo para ver la ropa y sin dinero pa' comprarme. Con el ticket del metro en el bolsillo pa' regresarme. Ahora no salgo si no vienen hasta mi cuarto a buscarme. Con tantas mujeres lindas mi vida es como un certamen. Antes pedía trabajo y nadie quería aceptarme. Gracias a esos clasistas sucios por rechazarme. Yo soy mi propio jefe, tomen pa' que me lo mamen. Ahora el demente está sonando en todas las esquinas. Tengo un culito en Chile y otra baby en Argentina. Escribiendo mi historia entre ciudades y tarimas. Soy lo que pasa cuando un pobre lo subestiman. Cuídase de la envidia, pendiente con quien ayuda. Solamente tienes que confiar en tu familia, cuando la cosa está dura, es que te das cuenta quién está en tu costilla y quién no. Quién anda con el demonio y quién con Dios. Me cansé de ver velorio por odio. Me cansé de ver velorio por odio. Cuídase de la envidia, pendiente con quien ayuda. Solamente tienes que confiar en tu familia, cuando la cosa está dura, es que te das cuenta quién costilla y quien no. Quien anda con el demonio y quien con Dios. Me cansé de ver velorio por odio. Me cansé de ver velorio por odio. Cuídese de la envidia, mijo. Que no todo el mundo muestra su cara real. No le cuentes tu proyecto al de al lado, hey. Que tú no sabes quién pa' verte crecer está preparado. Es Neutro Shorty. Gang shit, bitch.